Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado 14 de septiembre. Floreció la vara de Jesé. La Virgen concibió al que es Dios y hombre. Dios nos devolvió la paz, reconciliando en sí lo más grande con lo pequeño. Oremos. Te pedimos, Señor, que nos asista la venerable intercesión de Santa María, siempre Virgen, y que libres de todos los peligros, nos hagas gozar de tu paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias, ¿no nos une a Cristo por medio de su sangre? ¿Y el pan que partimos, no nos une a Cristo por medio de su cuerpo? El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él? Con esto no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que, cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 115. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Aleluya, aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. Dice el Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir, ¿a quién se parece el que viene a mí y escucha mis palabras, y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir su casa, hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra aquella casa, pero no la pudo derribar, porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha, se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos. Chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos llama siempre a dar un fruto bueno, partiendo de la fe y naturalmente de la coherencia de vida en su palabra. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que, como todos los sábados, hoy recordemos a María Santísima. Estamos en las fiestas patrias y nuestra tierra es una tierra donde hay mucha presencia, mucha devoción a la Santísima Virgen María. Para que nosotros podamos siempre escuchar a Dios cuando nos habla y acercarnos a Él en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, decimos: Ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, este día sábado, como digo, que recordamos a María Santísima, qué importante es esta insistencia ya por tercera vez que Pablo nos dice sobre lo que nosotros creemos o decimos creer y lo que vivimos. Y hoy hay un tema importantísimo, la comunión, la santísima comunión con la Eucaristía. Porque un cristiano, como los corintios, tenía muchos carismas, hacían celebraciones tal vez muy elegantes o muy alegres, pero faltaba la caridad. Y algunos no le daban importancia a la comunión. Vivían inmoralmente e iban a comulgar. Papa Francisco nos dice algo que es tremendamente importante, ¿cierto? La comunión no es el premio de los perfectos. Si nosotros tenemos un pecado leve, bueno, podemos pedirle perdón a Dios, pero he aquí la conciencia. Había uno que decía: mire, yo defraudé millones, pero siempre voy a la parroquia y comulgo. ¿Y no vas a devolver lo que te robaste? No, porque ya me lo gasté, pero mire, bueno, en fin, una pequeña tentación. Dejaste en la pobreza a muchos. No, hay cosas que no tienen nombre, la infidelidad, no, mucho menos la violencia. En fin, la Eucaristía debe ser también una forma de ponernos bajo examen. ¿Puedo acercarme al cuerpo de Cristo? Ojalá que se pueda. Ojalá que todos comulgáramos, porque es pan de vida eterna. Por eso Jesús hoy pone un ejemplo y dice: no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni árbol malo que produzca fruto bueno. Cada uno se conoce por sus frutos. Aquí entra en juego lo que es, una vez más lo decimos con tantas veces, la coherencia. Lo dicho que sea vivido y que lo vivido se traduzca en palabras, si es que vas a hablar. Y si no, cállate, pero que tu vida hable de lo que es la vida cristiana. Por eso dice: ¿por qué me dicen Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Entonces aquí entra, hermanos, pues, lo que termina diciendo Jesús. En Mateo lo dice también, ¿verdad? Edificar la casa sobre la roca es poner un fundamento y correr el riesgo de quedar mal con el mundo, pero quedar bien con Dios. El riesgo de que no ser aceptados por una sociedad atea, una sociedad que ofende la religión, que persigue la razón, no digamos la fe, pero que, bueno, también está llamada a salvarse. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos hacemos dos preguntas. En primer lugar, hermano, nosotros pues comulgamos como se debe, por lo menos tenemos el cuidado de hacerlo. La Santa Misa dice al inicio, antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. A veces hay sacerdotes confesando, otras veces no. Pero bueno, precisamente hay que acercarnos con respeto. Si nos invitara el mandatario de la nación o el rey del mundo, oh, iríamos impecables, por lo menos de fuera. Pero, ¿cómo está el interior? Y en segundo lugar, ¿qué frutos estamos dando? Eres padre de familia, eres líder en una comunidad, pero tu vida produce odio, produce injusticia, produce violencia. ¿Es esa la producción que tienes en tu corazón? ¿O está la caridad, la verdad, la paciencia y el perdón? Qué importante, porque se nos invita a barrar nuestra vida, si está o no edificada realmente en la palabra de Dios. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos: oh Cristo, tú eres la roca sobre la cual queremos edificar nuestra vida con tu mismo auxilio. Solos no podemos. Haz que decidamos, contra todas las conveniencias del mundo, edificar nuestra vida sobre ti, porque entonces estaremos seguros, tendremos la paz, la estabilidad y sobre todo la alegría cristiana de estar siendo seguidores humildes tuyos, imperfectos, pero fundados en tu palabra. Amén. Hoy en la contemplación, el Salmo 115 dice: Señor, te ofreceré con gratitud un sacrificio. Me recuerdo de una persona que iba a la iglesia y decía: yo cada vez, una vez al mes, pido que se celebre la Santa Misa para darle gracias a Dios por la vida, porque me va bien ahí en mis negocios. Era gente honrada, ¿no? Hay unos que son hasta traficantes, que tienen devociones. Esto no está bien, esto arruina la fe. Pero esta persona decía: le doy gracias también al Señor por todo aquello que pueda yo tal vez sufrir y ofrecérselo a Él. Qué interesante, ¿no? Olvidamos que el sufrimiento podemos ofrecérselo a Dios. Hasta el sufrimiento del tráfico, el sufrimiento de tantas cosas. Decirle: Dios mío, no tengo un mérito, pero quiero estar con la cruz de tu Hijo y por eso te ofrezco esto. Entremos en esta contemplación diciendo una vez más: Señor, te ofrece con gratitud un sacrificio. Hoy finalmente en la acción, queremos, hermanos, pues ante todo evaluar nuestra vida cristiana. La vida cristiana no es algo secundario. Nosotros sabemos que cualquier tipo de vida humana y actividad humana puede quedarse en esta tierra, pero la vida cristiana nos lleva a una eternidad. Bueno, esto lo crees o no lo crees, depende de ti. Pide que el Señor te aumente la fe. Y de acuerdo a eso, ser un árbol bueno que dé fruto bueno, aunque no sea fácil. A veces hay sequía y hay que regar, pero bueno, hay que dar ese fruto bueno. Y en segundo lugar, hoy comencemos a pedir mucho por nuestra tierra, por nuestra patria, para que no solamente los gobernantes, sino los gobernados, demos el fruto adecuado de la paz, de la justicia, de la solidaridad. Que combatamos el mal y no le estemos diciendo bien a lo que está mal. Y que ante todo guardemos, como tanto nos indica Papa Francisco, la dignidad de la persona humana. Hoy lo ponemos en manos de María Santísima, cuya fiesta sería mañana, 15 de septiembre, pero es domingo. Le decimos: oh María, reina de los dolores, madre que sufres por la pasión de tu Hijo, ruega por nosotros, ruega por nuestra patria. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.